Saludos a todas y todos los radioescuchas del circuito radial Tiuna en las poblaciones fronterizas con Colombia, en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Y un saludo especialísimo al Alto Apure con la nueva estación del circuito radial Tiuna en la población de La Victoria, en el estado Apure. Como siempre, el tema que nos acompaña en nuestro recorrido semanal pertenece al folclore venezolano, en esta ocasión representativo de nuestra afro-venezolanidad. Tambor de San Millán es el tema que escuchamos de fondo. Este golpe de tambor es originario del estado Carabobo, interpretado por la agrupación Entreverado de Raíces. Así que este pegajoso ritmo nos acompañará en nuestro recorrido noticioso semanal, el cual está dedicado a la memoria del camarada Aristóbulo Isturiz, ministro del Poder Popular para la Educación, el cimarrón mayor, como lo llamaban las comunidades afrodescendientes a las cuales siempre apoyó. Iniciamos rápidamente hablándoles respecto a la situación del COVID-19. Esta semana hemos recibido inquietudes por parte de compañeros periodistas desde diversos países del continente, básicamente preocupados por las noticias que se generan afuera sobre Venezuela, respecto a la pandemia. Esta semana se ha gestado una campaña mediática en la que, como siempre, va, bueno, en detrimento de la patria de Bolívar. Y en definitiva, el compromiso es informar de manera continuada. Por ejemplo, el sábado pasado recibimos un nuevo lote de 80.000 vacunas Sputnik V provenientes de Rusia para así continuar con el proceso de inmunización contra la COVID-19. Estos fármacos fueron recibidos por el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, y el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov. Con este nuevo lote se espera vacunar a sectores priorizados como el personal de salud y los adultos mayores. ¿Y cómo estamos con los casos? Pues al día de hoy, 1 de mayo, tenemos casos totales, que son los detectados desde el primer día. Tenemos cerca de 196.000 casos. Casos activos, tenemos cerca de 16.000. Fallecidos, lamentablemente, cerca de 2.000 casos. Y recuperados, una cifra cercana a los 178.000. ¿Y nuestros vecinos cómo están con el COVID-19? Bueno, pues tenemos en Colombia un total de casos de más de 2.800.000 casos. Y fallecidos más de 73.000. Y Brasil, bueno, todo el mundo lo sabe, más de 14 millones de casos totales y más de 400.000 fallecidos. Ecuador, casos totales más de 380.000 y fallecidos más de 18.000. La fuente de esta información es la web covidvisualizer.com. Y si seguimos con el conteo, podremos ver claramente que Venezuela, un país robado, asediado, a través de las sanciones coercitivas y unilaterales por parte del Reino Imperial de los Estados Unidos, pues tiene la menor tasa de contagios de la COVID-19. Y esto es lo que les arde a la derecha nacional e internacional, que quieren ver a Venezuela peor que la India o Brasil. Nuestra compañera Erika Ortega efectuó una excelente entrevista al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en la que se evidencian los desafíos y la lucha contra el coronavirus. Escuchemos un extracto de este trabajo. Quedará en los anales de la indignidad, de la ignominia, de la infamia, que en el momento en que el gobierno constitucional de Venezuela, el gobierno que además es quien ostenta la jefatura de Estado, o sea, porque el que está en Miraflores se llama Nicolás Maduro, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se llama Nicolás Maduro, quien ha enfrentado con la fuerza y la tenacidad con que lo ha hecho la pandemia por COVID-19, se llama Nicolás Maduro. Envió una carta al Banco de Inglaterra por un oro que está secuestrado, que le pertenece a Venezuela y que no estábamos diciendo ni siquiera, cosa que además es justa y es nuestro derecho, que se repatriara el dinero correspondiente a ese oro o ese oro a las arcas del Banco Central, sino que parte de ese dinero fuera utilizado para pagar vacunas por el sistema COVAX o por otro mecanismo de vacunas para el COVID-19. Guaidó, por intermedio de sus abogados, escribió al Banco de Inglaterra y al tribunal donde está la causa, señalando que no se dispusiera de ese dinero para el pago de vacunas. Eso contrasta de manera tremenda con todos los esfuerzos que se han hecho. En Venezuela ya han llegado importante número de dosis de vacunas de Sputnik V, dosis de vacunas China. Estamos trabajando con los hermanos cubanos para desarrollar los candidatos vacunales cubanos aquí en Venezuela. Nos sentamos en una mesa técnica con la OPS y con la UNICEF para que dinero secuestrado hasta con los secuestradores nos sentamos, porque nos sentamos con la gente de Guaidó y las otras oposiciones, hasta con los secuestradores del dinero nos sentamos y le dijimos, parte del dinero que tienen secuestrado, libérenlo para el pago del mecanismo COVAX. Se firmó, se acordó que eso se iba a hacer, pues no ha pasado absolutamente nada, es completamente falso que haya salido un solo dólar del dinero que nos tienen robado para el pago de las vacunas. Mejor resumido, imposible. Así que esta es nuestra realidad actual respecto a la pandemia, realidad que lamentablemente no es la que quieren los medios plegados a los intereses yanquis. Y afortunadamente estamos así y no como nuestro vecino Brasil, cuyo pueblo está sufriendo las torpes acciones del señor presidente Jair Bolsonaro. Y cambiando de tema, tenemos que este lunes pasado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó sobre violentos combates contra grupos armados irregulares colombianos durante 3 días en nuestra frontera común en el estado Apure. Nuestras autoridades destacaron un importante número de bajas rivales y la destrucción de instalaciones temporales cuyo fin eran las actividades delictivas. Escuchemos a nuestra compañera Erika Ortega en el siguiente resumen. Un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reconoce que en las últimas 72 horas ha habido cruentos enfrentamientos entre grupos armados irregulares colombianos y efectivos de los cuerpos de seguridad en zonas fronterizas y despobladas de La Victoria, estado Apure. El documento publicado este lunes reporta que ha habido bajas de algunos efectivos cuyos cuerpos están siendo identificados y resalta además que otros resultaron heridos, por lo que están recibiendo atención médica. Otro dato importante que reseña este comunicado es que en estos enfrentamientos habrían dado de baja a un número indeterminado de miembros de estos grupos irregulares. El 21 de marzo de este año iniciaron los combates en esta zona como parte del Plan Escudo Bolivariano 2021. Están dirigidos a la erradicación del narcotráfico en la zona, pero según Caracas, estos grupos también estarían actuando con la connivencia del gobierno colombiano para generar actos de desestabilización que conlleven a la caída del presidente venezolano. Y en este mismo ámbito, escuchemos este resumen de RT. El canciller venezolano Jorge Arreaza califica como irresponsable el informe de Human Rights Watch sobre presuntas atrocidades de las Fuerzas Armadas contra la población local en la frontera con Colombia. Dice que es una politización de los derechos humanos con fines desestabilizadores. Expresa que la organización, junto con medios de comunicación occidentales, busca aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Desde marzo, Venezuela lleva a cabo operativos militares en la región de Apure. Su objetivo son grupos ilegales y de narcotraficantes que asegura cuentan con el respaldo de Bogotá. Presuntas atrocidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra la población. Esto definitivamente da risa. El mundo al revés. Somos nosotros los agredidos por parte de las políticas fascistas del narco gobierno colombiano y su brazo armado delincuencial. Pero nosotros somos los culpables. Una vez más lo digo, repetir el concepto no lo desgasta, por el contrario, lo reafirma. El lema de nuestro ejército es forjador de libertades. Y esto tiene que ver con el hecho que en una sola ocasión nuestro ejército salió de nuestras fronteras a combatir el despotismo del reino español para lograr la independencia de nuestros pueblos hermanos. Así que estas declaraciones de la gente de Human Rights Watch están verdaderamente fuera de contexto, pero bien encaminadas hacia los intereses de quienes les pagan. ¿Es así? Y en otras informaciones tenemos que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sostuvo un encuentro por videoconferencia con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Li Shansu. Durante la reunión, ambos parlamentarios dialogaron sobre la lucha contra la pandemia de la COVID-19. En este sentido, Rodríguez agradeció la cooperación brindada por China a Venezuela tras el envío de 9 cargamentos con medicinas e insumos médicos. Ambos legisladores conversaron también sobre la conformación del Grupo de Amistad Interparlamentario Venezuela-China, con el fin de avanzar en la construcción de un mundo multicéntrico. Seguidamente, Rodríguez y Li manifestaron su rechazo a las medidas coercitivas y unilaterales por parte del Reino Imperial de los Estados Unidos a ambos países. Querido presidente de la Asamblea Popular Nacional, de ese gigante, nuestro hermano mayor, siempre solidario, siempre cercano frente a la adversidad, frente a las dificultades como la que ha presentado la humanidad actualmente por la pandemia por COVID-19, siempre solidario y generoso para ayudarnos a enfrentar uno de los más brutales ataques que haya recibido nuestro país por parte del hegemón imperial. Cada vez que hemos tenido dificultades, cada vez que violentando el orden internacional se nos agrede en nuestra economía, en la integridad de nuestras finanzas, ahí está la mano amiga de esta república gigantesca y gloriosa que es la República Popular China. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @TierraAsí con 2 A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Como estamos disfrutando de ritmos provenientes de la madre África a través de nuestros afrodescendientes, ¿qué mejor motivo que disfrutar de una canción? Voy a colocarles el tema Tambor Cumaco de la agrupación Curari. El tambor cumaco es autóctono de Venezuela. Este es un cilindro largo de madera con parches de cuero a ambos lados. Este instrumento se acuesta en el piso y sobre él se sienta su ejecutante llamado el cumaquero. Disfrutemos de este tambor cumaco. Estamos de vuelta en Así es mi Tierra. Y respecto al trabajo que arduamente desempeña nuestra Asamblea Nacional, tenemos que se aprobó esta semana en primera discusión el proyecto de ley de zonas económicas especiales diseñado para promover las inversiones con vista a la reactivación productiva del país. El vicepresidente de la Comisión de Economía y Finanzas y Desarrollo del organismo legislativo destacó el objetivo de avanzar hacia un modelo económico que supere la dependencia de la renta petrolera y garantice la justa distribución de las riquezas. El instrumento ratifica además los principios de soberanía y seguridad para inversionistas nacionales y extranjeros y propicia la ruptura de los obstáculos asociados a las medidas coercitivas y unilaterales implementadas por el gobierno yanqui contra el país. La Asamblea Nacional aprobó además el proyecto de ley de nuevos emprendimientos, remitido a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo para la elaboración del informe para su segunda discusión en el órgano legislativo. Y en otras informaciones, tenemos que este miércoles 28 de abril, como les comenté al inicio, falleció el camarada Aristóbulo Isturiz, vicepresidente de Desarrollo Social y ministro del Poder Popular para la Educación, patriota fiel y defensor cabal de la Revolución Bolivariana. Nacido en 1946 en la localidad de Curiepe, en el estado Miranda, al centro del país sudamericano, el político y dirigente obrero Aristóbulo Isturiz dedicó su vida a la siembra del ideal político de la izquierda en Venezuela, fundamentada en las tesis del dirigente Alfredo Maneiro y a la defensa de los derechos del magisterio venezolano. En 1993, con el apoyo de las fuerzas progresistas y el voto de los sectores populares, alcanza el cargo de alcalde de la ciudad capital, constituyendo uno de los hitos políticos que presagiaron el desarrollo del movimiento que luego de la Rebelión Popular de 1989 llegó al poder a Hugo Chávez. Fue una voz de apoyo clave en el triunfo histórico del líder revolucionario Hugo Chávez Frías, con quien Isturiz asumiría importantes responsabilidades al frente de diferentes instituciones, comenzando como vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que redactaría y presentaría al pueblo venezolano la Constitución vigente. Desempeñó un rol protagónico en la defensa del hilo constitucional durante el golpe mediático y militar que depuso en 2002 por dos días al presidente Chávez. Como ministro de Educación, tendría bajo su responsabilidad la tarea de superar el flagelo del analfabetismo, impulsando la misión Robinson, meta que alcanzó el país con el reconocimiento de la UNESCO a finales del año 2005. Fue uno de los fundadores del Partido Socialista Unido de Venezuela, fuerza política ideada por Hugo Chávez y que convocó a dirigentes y militantes de la izquierda venezolana. Por elección popular, ocupó el cargo de gobernador del oriental estado de Anzoátegui y tras la elección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, asumió en 2016 la vicepresidencia ejecutiva del país caribeño. Actualmente se desempeñaba como ministro del Poder Popular para la Educación y vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial. Se han realizado los honores correspondientes en Capilla Ardiente en el Palacio Federal Legislativo, donde han rendido sus condolencias todo el tren ministerial y demás fuerzas políticas y populares. Sobre todo, demostraron su gran pesar los movimientos afrodescendientes del país. Y la derecha fascista lo que ha hecho es burlarse en las redes sociales. Ellos son los que celebran la muerte de sus contendores para luego ir a hacer golpes de pecho y compartir oraciones con sus allegados. Así de enfermas y carcomidas están las mentes y las almas de estas personas. Honor y gloria a nuestro amigo camarada Aristóbulo Isturiz. Vuela alto, hermano querido. Y seguimos con más informaciones acaecidas esta semana. Y para continuar, tenemos que un informe revelado por el inspector general de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, da cuenta del intento de derrocamiento del presidente Nicolás Maduro tras la supuesta ayuda humanitaria enviada en el año 2019, que no respondía a ningún análisis técnico de necesidades reales. Escuchemos este resumen en la voz del compañero Leonel Retamal. Se conoció este informe que fue, sin embargo, generado el 16 de abril, un informe de una auditoría que se realizó a la ayuda humanitaria, como la denomina la Agencia para el Desarrollo Integral de Estados Unidos, la conocida como USAID. Y bueno, lo que señala este informe es que es una auditoría a los fondos y por lo tanto se fija en todos los procedimientos que se fueron desarrollando para destinar la ayuda a Venezuela. Entre las conclusiones que aporta este informe y las cosas novedosas es que se centra en la transparencia, la falta de transparencia del manejo de esta ayuda y también los objetivos políticos que perseguía. Por una parte señala que la administración de Estados Unidos en ese minuto año 2019 estaba dirigida por Donald Trump y planteaba dos objetivos fundamentales a través de la ayuda humanitaria. Uno, dar apoyo, dar sustento y legitimidad al presidente que Estados Unidos reconocía en ese momento, que era el exdiputado Juan Guaidó, y además socavar, ir presionando, aumentar la presión internacional sobre el presidente Nicolás Maduro para que él dimitiera de su cargo. Esto lo señala el informe que serían los objetivos políticos detrás de la ayuda humanitaria y por lo tanto confirma las denuncias que hicieron en su momento las autoridades venezolanas y también la solidaridad internacional con el país de que esto era un intento encubierto de golpe de Estado, de utilizar la ayuda humanitaria con fines políticos, cuestión que está totalmente alejado de todos los parámetros tanto de Naciones Unidas como incluso, dice el informe, de la propia ayuda que entrega la USAID, que requiere neutralidad y no politización de esta ayuda. En cuanto Al tema de, de los usos poco transparentes, señala que la USAID mantiene contactos con las agencias de Naciones Unidas para la entrega de ayuda humanitaria y que, sin embargo, esta vez lo hicieron a través de ONGs que no salen mencionadas en el informe, ONGs venezolanas que fueron constituidas para efectos de alinearse con la política internacional de Estados Unidos, y por lo tanto ahí hay elementos que no están esclarecidos todavía respecto a qué pasó ahí, quiénes son esas personas que están detrás, qué pasó con los dineros que se asignaron, y es algo más de lo que se ha venido denunciando en el último tiempo por las autoridades venezolanas, el manejo oscuro, el manejo poco transparente de los fondos y el desvío a la postre de cómo se han ido a parar muchos de los dineros de esta ayuda que Estados Unidos dice que es para el pueblo venezolano, pero que han ido a parar a bolsillos privados, a fiestas clandestinas y a incluso drogas, como se ha visto en ese mismo momento cuando esta ayuda fue destinada hacia Cúcuta, ciudad de Colombia, fronteriza con Venezuela, y que luego se supo ahí de unos escándalos con estas platas. Y por último, agregar también que la cantidad de toneladas, por ejemplo, que señala este informe, habla de 368 toneladas de ayuda humanitaria que habría destinado a Estados Unidos. Solamente 8 ingresaron a Venezuela y el resto fue distribuida entre Colombia y Somalia. Entonces, este informe da cuenta ya y confirma lo que venían denunciando hace tiempo las autoridades venezolanas respecto al uso político, por una parte, de la ayuda humanitaria, uso político claramente establecido para derrocar al gobierno, y en segundo lugar, la falta de transparencia en la administración de estos fondos. Se suma entonces a lo que ya denunció hace unas semanas atrás el presidente de la Asamblea Nacional y el propio presidente de Venezuela, la utilización de fondos venezolanos a través de la OFAC, la Oficina de Activos Extranjeros de Estados Unidos, que estarían buscando los mecanismos para entregárselos a algunos dirigentes de la oposición venezolana y con destino incierto, sin transparencia, sin una ruta trazable para ver a dónde van esos destinos, con el argumento supuesto de trabajar en torno a la ayuda humanitaria. Así que hay que ver las reacciones que vaya generando este informe. Está saliendo en los medios ahora, en medios internacionales ya se ha difundido este documento. Hay que ver qué reacciones provoque tanto en Estados Unidos, en la propia administración ahora de Joe Biden. El descalabro es tal que ni siquiera pueden esperar para desclasificar el documento. Son tan descarados que lo sueltan así, así nomás. Y el dinero se lo agarraron entre Guaidó y sus secuaces. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo la Casa Blanca va a seguir confiando y apoyando a esa gente? ¿No se han dado cuenta, vale, de verdad, que ellos son un grupete de ladrones que lo que les interesa es tener los bolsillos llenos de dólares? Bueno, que sigan equivocándose. Y nosotros seguiremos en la defensa de la patria, todos los días, y demostrando al planeta entero que sí es posible hacer mucho con poco, pese a estos robos y asedios internacionales. Y una prueba de ello lo tenemos en la construcción de viviendas para el pueblo por parte del gobierno bolivariano. El día de ayer se conmemoraron los 10 años de la Gran Misión Vivienda Venezuela, programa estatal de asignación de viviendas al pueblo, y que el día de ayer entregó la vivienda número 3.550.000. Escuchemos nuevamente al compañero Leonel Retamal. Los 10 años de la Gran Misión Vivienda Venezuela, este es un programa gubernamental estatal que asigna viviendas ya desde hace 10 años y hoy se conmemora el hito 3.500.000, es decir, en este periodo se han entregado 3.500.000 viviendas dentro de este programa Gran Misión Vivienda Venezuela, pero desde el comienzo de la revolución ya se habían asignado otras 600.000 viviendas sociales y por lo tanto la cifra supera los 4 millones, cerca de 4.100.000 viviendas entregadas. Lo novedoso de esto y que han resaltado las autoridades venezolanas en comparativa con 40 años anteriores de administración previo a la Revolución Bolivariana, es que casi triplica la cifra de viviendas sociales entregadas en ese periodo y, por lo tanto, hay aquí un hito bastante importante que han venido resaltando. Es uno de los programas insignia del gobierno y de la Revolución Bolivariana, puesto que tiene un impacto masivo, se atiende cerca de 14 millones de personas, haciendo las estimaciones de estos 3.500.000 viviendas. y por lo tanto hay también un proyecto político, hay un proyecto social, porque no solamente se trata de entregar las viviendas, sino también de ir generando comunidad, de ir generando organización, servicios sociales, urbanismos. Por lo tanto, hay ahí un trabajo completo de generación de vivienda y también de hábitat. Esta tarde el presidente Maduro lideró esta conmemoración. Hay reacciones de él sobre la materia, vamos a escuchar a continuación. Comandante Hugo Chávez fue el creador de la gran misión Vivienda Venezuela. Durante varios años, él soñó con una política pública, después con una misión para poder construir las viviendas que el pueblo necesitaba, para poder hacer realidad el mandato de la Constitución. Palabras del presidente Nicolás Maduro en el marco de los 10 años de la gran misión Vivienda Venezuela y la entrega del hito número 3.550.000. Por favor, dígame algo. ¿Qué gobierno de qué país en 10 años mantiene políticas sociales de viviendas y ha entregado una cifra igual o superior a esta? No existe tal gobierno. Solo nosotros, un país robado, asediado al que el reino imperial y sus gobiernos delincuentes quieren ponerle la mano encima. Solo nosotros logramos hazañas como esta con las viviendas. Y la detención de la pandemia también, poniéndonos en primer lugar en el continente. Y este viernes se llevó a cabo el proceso de beatificación del doctor José Gregorio Hernández, quien fue su destacado médico, científico, profesor y filántropo venezolano, a quien se le atribuyen numerosos milagros médicos. El doctor José Gregorio Hernández es venerado por hispanohablantes en todo el mundo. Pertenece al ideario cultural y religioso de Venezuela. En este mismo sentido, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional aprobaron por unanimidad un acuerdo por motivo de la beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández y se establece la declaratoria del 30 de abril como Día de Júbilo Nacional. Durante la sesión ordinaria que se desarrolló en el Palacio Federal Legislativo, los parlamentarios de ambas bancadas reconocieron que el venerable constituye la mayor fuerza de amor, solidaridad y ayuda al prójimo, por lo que coincidieron en que la necesidad de promover la difusión del legado del doctor José Gregorio Hernández como ciudadano, médico, investigador, hombre de fe, es muy importante y exhortaron al ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria para abrir la facultad o escuela de medicina que lleve el nombre del médico de los pobres. La actividad religiosa de canonización se efectuó este viernes 30 de abril, la cual contó con la presencia del nuncio apostólico Aldo Giordano y fue presidida por el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, los cardenales venezolanos Baltasar Porras y el emérito cardenal Jorge Urosa Sabino. Hagamos otra pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Ya escuchamos el tambor cumaco, ahora quiero hablarles de otra variedad de tambor, también autóctono de Venezuela, y este es el llamado culuepulla. En realidad es una batería de tres tambores indispensables en la percusión afrodescendiente venezolana. Cada uno de estos tambores recibe un nombre, siendo los más comunes el cruzado, pujado y el corrido o prima, con el cual se comienzan los golpes. El percusionista lo ejecuta colocando el tambor entre sus piernas, inclinándolo levemente hacia adelante, percutiendo con una mano libre y con la otra tiene un palo en la mano que golpea la madera del mismo tambor. Escuchemos a la agrupación Un Solo Pueblo en la voz del camarada Francisco Pacheco interpretando tambor culuepulla. Primo hermano, si no quiere que le pegue, que no me alce la mano. Yo lo lejos, lejos, voy a cambiar la tona. Voy a cambiar la tona para que escuchen variaciones. Ahí entonando mis canciones con el ritmo del cantar. Yo lo lejos, lejos, vamos a ver tamborero. Y vamos a ver tamborero como quedamos los. La gente dice que tú, pero yo digo que yo. Yo lo lejos, lejos, repícame dos tambores. Repícame dos tambores y vuélvemelo a repicar. aquí, doña allá, doña adelante, doña atrás, la cabeza quiere más, tanto grito, voy a callar, mira qué bueno, para cantar, él no me pega, yo te pego, ¿y quién me lo quita? Yo te miro y tú me miras, ¿y quién me lo quita? Yo te beso y tú me besas, ¿y quién me lo quita? Ajica, María, jica, ajica, María, jica, jica de medio lado, jica de medio lado, jica por todo el cuerpo, ay, ay, ay, ay, ay, la comedón, ahí, ahí, ahí, ya que perro afuera. Ay, la vaca vaya, que va y que va, comiendo guayaba, en el guayaba. Ropa y de embostar y los pañuelos para remendar.